Yo sí te pelo mitad, te amo yo y no debo lunarejita, porque tú tienes otro dueño. No importa mi socita que tengas otro dueño, soltera o casada, eso no importa, te amo yo y seré tu dueño. Te amo yo, aunque sea un borracho. Si dicen mis ositas que yo soy mujeriego, borracho, parandero, gusto de soltero, te amo yo, aunque sea un borracho. Te amo yo y seré tu dueño. Si dicen mis ositas que yo soy mujeriego, borracho, parandero, gusto de soltero, te amo yo aunque sea un borracho. Te amo yo y seré tu dueño. Si dicen mis ositas que yo soy mujeriego, borracho, parrandero, gusto de soltero, te amo yo y seré tu dueño.